trabajadores de la industria, de la radio y la televisión contribuyen con su actividad creadora al entretenimiento de la ciudadanía. A la divulgación de nuestros valores culturales y artísticos, participando activamente en el engrandecimiento de nuestro país. Este 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Industria de la Radio y la Televisión. Grupo ASIR Morelia, Radio Comunicación Humana.